Escuchen, escuchen, escuchen. Resistir un poco más, que hoy, por suerte para ustedes, no seré muy extenso. La naturaleza nos ha ayudado. Vean qué fresco y qué sombra. Todo está a favor de nuestra noble causa. Personalidades y luchadores que comparten con nosotros este histórico 1 de mayo. Discurso pronunciado por el presidente de la República, Fidel Castro Ruz, en el acto por el Día Internacional del Trabajo, efectuado en la Plaza de la Revolución. Hola, todas y todos radioescuchas. Nos encontramos hoy por este medio en el programa Sonidos del Trabajo. Diversas personas del territorio colombiano. A continuación, Hora Cultural, 1 de mayo. Colombia es una democracia, es un Estado democrático y hay justicia. Una última encuesta de Wingalup International, los colombianos somos los más felices de todo el mundo. Esto puede ser la razón por la que ahora los colombianos son reconocidos como los más alegres del planeta. Colombia, la más educada. Impacto positivo de esta primera edición del programa. El 1 de mayo, en las marchas, es volver a la normalidad. Ahora no vamos a volver a la normalidad porque fue la que nos causó el mal, la desgracia que hoy tenemos, de fraccionamientos laborales con contratos basura, donde el derecho al trabajo ya ha perdido su vigencia porque el trabajo que ofrecen no es el que dignifica la vida. Ahora tenemos que trabajar por un trabajo digno y en eso también hay que fortalecer la renta básica, que aparece hoy como una de las necesidades urgentes que nunca hicieron parte de lo que fueron las reivindicaciones desde los trabajadores. Entonces, la precariedad del trabajo informal y de rebusque deja a muchas personas en fragilidad. De ahí que entonces, este 1 de mayo, marchemos a otros mundos, otras experiencias, a recuperar el trabajo hecho a mano, el artesanal, el campesino que siembra con soberanía, autonomía para la seguridad alimentaria. Tenemos que luchar contra la industria basura, contra las guerras biotecnológicas y biocapitalistas de aquellos que producen comida con animales hacinados, que producen bacterias y virus en cantidades. Ahora tenemos que volver a esa soberanía en el territorio, tanto cultivando la tierra como en el territorio del cuerpo que somos, que allí entre solamente lo que autoricemos por conciencia, por conocimientos y no con la propaganda o la moda de que es más barato. Aquí dice, lo barato sale caro, decían los antiguos ancestros. Ahora tenemos que construir país con soberanía alimentaria, seguridad y trabajos que dignifiquen la vida y defiendan y protejan el medio ambiente. Un 1 de mayo entonces, marchando con pensamientos, sueños y esperanzas para construir otros mundos posibles. Saludos. Espíritu de lucha siempre al frente, tejiendo otras alternativas de vida. Tratando de despertarlos con mi rapeo potente. Yo tengo el sabor sin conservantes. Traigo magia como Márquez o Cervantes. Me vuelvo loco sin drogarme. Lo hago escuchando obras ejemplares. Ey, tengo el sabor sin conservantes. Traigo magia como Márquez o Cervantes. Me vuelvo loco. El país y el mundo atraviesan una crisis sin precedentes. La pandemia solo ha hecho que se haga más evidente la pobreza, la inequidad y el desempleo. Se puede afirmar que el COVID-19 es solo un mensajero de aquellos que verdaderamente están matando a nuestra gente. En el fútbol colombiano no es distinto. Hemos presenciado cómo los clubes profesionales cancelaron y modificaron sus obligaciones laborales con la mayoría de futbolistas, dejando en evidencia que también son trabajadores y que eso del estrellato es para unos pocos. Los clubes pasaron por la faja cualquier consideración ética con las personas que trabajan para enriquecer los bolsillos de unos cuantos empresarios. Ejemplo de ello fue el despreciable trato que han dado a las mujeres futbolistas profesionales, las cuales son trabajadoras de cuarta categoría para los dueños de la industria, que no cuentan con ningún tipo de seguridad laboral y que en la mayoría de los casos no se les ha establecido ni siquiera un contrato laboral justo. La hinchada también está siendo víctima en todo esto. Los directivos y dueños de los clubes le mendigan ayudas al gobierno nacional para que financien sus negocios con nuestros impuestos. pues las ganancias de transmisión televisiva no se ven por ninguna parte, se han esfumado. Ante la gravedad de este asunto, no han dicho una sola palabra sobre los abonos que los hinchas compramos sagradamente en cada torneo, lo que nos hace pensar que van a quedarse con nuestro dinero de una u otra forma. Es lo que quieren. Aparte de esto, los directivos de la Dimayor han venido promoviendo una campaña en los medios para que el gobierno nacional permita jugar el torneo a puerta cerrada, para así obligar a los hinchas a suscribirse a un canal de televisión que no ha tenido buena aceptación entre los que vemos el fútbol como un deporte de interés nacional y no como un negocio corrupto de particulares. Es por eso que proponemos que los excedentes de los abonos para el primer semestre de este año sean usados para la atención prioritaria de las familias y personas que sufren durante esta pandemia como ayuda en medio de las inmensas adversidades e injusticias que la crisis hace más evidente. Es necesario que un valor igual a esta cifra sea aportado por los socios de la institución que lleva el nombre de nuestra ciudad y que nos llena de aire la camiseta cuando decimos ser el equipo del pueblo. Hay que ser consecuentes con esto, para que esta iniciativa no sea devorada por la corrupción, como pasa con el resto de ayudas. Las barras organizadas estamos preparadas y dispuestas para ayudar en esta tarea. Invitamos a toda la hinchada poderosa y de los demás clubes profesionales colombianos a sumarse a esta iniciativa que enaltece nuestra condición popular y que hace de la solidaridad un bien común más valioso que cualquier fortuna. Bueno, aprovechando que se conmemora el primero de mayo, que se conmemora el día de la lucha obrera de los trabajadores, queremos desde Bello compartir para nuestros amigos de Radio Libre, compartirles la historia brevemente de una mujer bellanita, Betsabe Espinal, una jovencita que por allá en 1920 lideró la primera gran huelga obrera de las mujeres en Colombia. En esta época en donde las mujeres eran más ultrajadas que ahora, una muchachita de 24 años de clases populares, cansada de tanto maltrato, de los patrones, de abusos sexuales incluso, se junta con otras mujeres, 400 o 500 en total, y con ellas inician una huelga que rápidamente escaló en su impacto y tuvo eco en toda Antioquia y en gran parte del país. Esta huelga que duró 24 días, en donde las mujeres pedían cosas mínimas, como que no las abusaran, como que no las maltrataran, cosas que hoy parecen tan absurdas como simplemente que las dejaran ponerse zapatos para entrar a la fábrica, pues en aquel momento las obligaban a estar descalzas. Reivindicaciones tan que hoy parecen tan sencillas como tener salario digno, eran en ese momento las consignas de lucha. Pues bien, esta mujer Betsabe Bellanita y sus compañeras, estas greñudas, como les decían en aquella época, lograron absolutamente todas las reivindicaciones que se pelearon. Fueron 24 días de fuerte lucha, de resistencia, pero de una resistencia que dio muy buenos resultados y que se volvió ejemplo para las mujeres en el país, pero también para toda la clase obrera. Después de Betsabe y sus compañeras, se vinieron huelgas en el municipio de Itagüí, se vinieron huelgas en diferentes municipios del país, muchas de ellas lideradas por mujeres. Entonces, en este marco de la conmemoración del primero de mayo, de las luchas de los trabajadores, desde Bello queremos recordar a Betsabe Espinal, recordar su legado y compartirlo con todos ustedes, con todas ustedes, que sepan que en Bello, municipio de Bello, vivió y luchó Bexabe Espinal, la mujer que lideró la primera gran huelga obrera en Colombia, y que desde que ella y sus compañeras realizaron esa gesta histórica, en Bello hay una herencia de lucha obrera y popular que se ha sostenido. También es una invitación a buscar sobre su vida, que no ha habido muchos escritos, apenas estamos tratando de reconstruir su historia, y que la logremos posicionar como un ícono de las luchas en Colombia. Saludos, fuerza y resistencia. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Oiga, pero esta cara está muy horrible. A que lo sepa. Oiga, tiene que cuidarse uno mucho. Aquí uno no puede salir por ahí. Puede estar muy relacionado con toda la gente. Estoy en este momento estoy ordenando 10, pero son 15. Tengo 5 para criar. Ya, pues, preñaditas. Y tengo 5 ya para recién, me falta por ahí un mes. Pero este día me ha ido muy mal porque me pegué un machetazo en este dedo. Para ordeñarme de él. Ay. Ya Don Uriel me ha colaborado, pero él casi no sabe ordeñar. Yo comienzo a ordeñar a la 1 de la mañana y a la 1 de la tarde pasadita y ya me toca abonar, fumigar, ahí me toca bolear duro. No tengo horario. Eso es derecho. Uno con este ganado aquí en horario. Pero bueno, ahí nos vamos. Al menos tiene un trabajito. Ya llevo 3 años y medio aquí. Lo que pasa es que a uno le va muy mal porque yo vivo solo y me toca lavar, hacer de comer, entonces me va muy mal. Pero es bueno, se acostumbra a uno. Yo creo que con la cuarentena me va a ir este resto de años, ¿cierto? Ah, no, pues uno no. Hay gente aguantando, pero hay gente que no tiene nada. Montado. Para empezar a su pesar se odió periodista sin pena. En su maquinaria de empresarios tergiversar hasta letra. Te hacen tragar la mierda de un país feliz y libre, donde son libres sí, pero para mentirte. Te quieren comiendo callado los titulares a diario. No te cuentan cuánta gente muere de hambre en tu barrio. Te van alimentando con engaños y mentiras, mientras otro niño muere desnutrido en la Guajira. O en cualquier parte del mundo donde se implanta el terror de que unos piquen piedra mientras otros juegan golf. Como Ricky Minhoff se necesitan periodistas, no Arismendi ni Gurizá. nazis apoyando al fascista. Hola, soy militante del Partido Comunista Colombiano. Para nosotros, el primero de mayo siempre ha representado una reivindicación histórica, una ganancia histórica de los trabajadores, en el que por medio de múltiples formas organizativas, fundamentalmente de sindicatos y fundamentalmente organizaciones de obreros y obreras, se logra la posibilidad de los tres ochos, las 8 horas de trabajo, las 8 horas de estudio y las 8 horas de descanso. Frente al momento que vivimos como humanidad, es necesario que continuemos reflexionando las posibilidades de articularnos como humanidad y no perder estas conquistas históricas que permitieron y permiten que la humanidad avance hacia otras formas de la producción, hacia otras formas del cuidado de la tierra, hacia otras formas de la transformación del mismo hombre, como lo pensó Marx y lo pensó Engels y lo quisieron Lenin y lo planteó Mariátegui y tantos otros pensadores socialistas y comunistas. Se trata es de poner al ser humano al centro nuevamente y recordar que solo a través de la lucha, solo a través de la organización, es posible que un primero de mayo revolucionario y combativo como los que se viven y se han vivido persistan en la memoria y en la historia para llegar en algún momento a formas de articulación social que permitan no solo pensarnos como individuos, que es lo que quiere el capital, sino como humanidad. Un gran abrazo y para este primero de mayo desde casa, cuidémonos porque la lucha va a ser larga, es larga, y es necesario que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, estemos juntos en el próximo primero de mayo y en las luchas sociales y políticas que debemos afrontar, en particular en Colombia, con un gobierno de ultraderecha y retrógrado que está haciendo de las suyas. Porque ahora por los campos y las montañas de América, por sus llanuras y sus selvas, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América. ¡Patria o muerte! Muy buen día para todos los oyentes. Les habla Jaime Nevado, exguerrillero de las FARC, ahora en proceso de reincorporación. Como trabajador del arte y la cultura, me sumo a la celebración de este combativo primero de mayo de 2020, contra el hambre, por una renta básica para todos los pobres de Colombia, en esta cuarentena, por el derecho a la vida y por la paz con justicia social, los artistas farianos presentes. Voy a leer un poema que titulé Basta ya. Basta ya. Detengamos el paso. No nos dejemos consumir por el consumo. Basta ya del mercado inhumano ofertando cachivaches que enredan nuestras mentes. Basta ya de payasos acréditos atollados en pantallas macabrosas brindándonos amor mezclado en alta dosis de amargura y música estridente. Ya basta con el cuento de Dios y con los que lo cuentan mal contado. Ya basta de curanderos incurables y de brujos y brujas sin escobas ni oficio. Basta ya de los magos que en política hacen desaparecer los presupuestos, convirtiendo al obrero en pordiosero y al ladrón en banquero. Detengamos el paso. No dejemos que el voraz extranjero nos escarbe la tierra con sus garras, llevándose del niño su alimento, su fe por el mañana, su abrigo, su alegre corretear hacia lo humano, persiguiendo coquetas esperanzas y acariciando el pan, cual pajarillo trinando alegre al despuntar el alba. digamos basta ya, no más patrañas. Me toca uno trabajar duro y no tengo un día de descanso, porque por aquí no hay quien reemplace. Por ejemplo, para esa ordeñada, ¿sí? Y para el ganado tiene que ser uno muy ágil, porque sacar leche no sabe ordeñar, no sabe escurrir, lavar, sellar, presellar, porque esa leche no puede tener baterías. Entonces la paga muy barata, tiene que ser limpieza. No la vas a las manos, que no la vaya a caer muy bien la leche, porque es un viaje muy gris. Entonces eso es empolantado muy delicado. Eso es con todas las de la ley. Que no vaya a haber mastitis. ¿Usted imagina que el mastitis es? Eso, que la vaca no le vaya a dar brumos en la leche, no es muy delicado. Mantener todo organizado tiene una responsabilidad dura. Porque si una vaca con mastitis le tiene que meter una droga. Y eso sale muy caro. Yo no pago ordeñada. Eso es horrible, ¿verdad? Pero yo le toca morir, ¿no? ¿Qué cómo va a ser? Levantándose a la 1 de la mañana. No, ya. Entonces me ha dejado la vida. Bueno, y si no fuera así, la había trabajado, ¿sí o no? Y madrugar es no salir. Porque yo he visto gente que está a las 1 de la mañana, con esa pereza, eso es enfermizo. Es una pereza, todo lo que está con las 3 de la mañana, ¿sí? Termina el día con buena salud, sí, bien, ¿no? Yo coger y bañar y pegarse un baño con agua fría y vamos a la manga. Yo me baño a las 12 y cuarto. Me baño y salimos con la ordeñada con agua fría. Y ya por la tarde siempre pego un duchazo porque ya estoy muy acalorado. Siempre pego un duchazo para acostarme, pero con agua caliente. Escorias que se ganan 30 millones al mes por inundar a todo un pueblo con actos de estupidez, drogándote con la moda que exhiben y con reggaetón de esos parásitos como Shakira y Silvestre Dangón, para tenerte dormido, perdido en su propia mierda, mientras que se extermina todo aquel que huele a izquierda. Dijo Malcolm X, mantente bien prevenido, ellos harán amar al opresor y odiar al oprimido. Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación, agradecerle a Inti que fue la que puntualmente me invita a este espacio de difusión importante. Y pues nada, un mensaje de resistencia y de esperanza a toda la clase trabajadora. Son los que construyen el mundo, son los explotados, son los que producen la riqueza y los que son saqueados por el patrón, que realmente no produce nada, solo vive de explotar a sus obreros. Tenemos mucha responsabilidad por delante, también tenemos mucho poder si nos organizamos y si nos unimos. Es cierto que, bueno, se han dado movilizaciones, digamos, en el continente en general el año pasado, y ha sido muy bueno ese rescatarlo, obviamente, pero no trasciende o no ha trascendido, digamos, en muchos aspectos por la falta de organización de verdaderos sindicatos que representen los intereses de la clase trabajadora. En el caso colombiano, pues hay muchos sindicatos que realmente venden las huelgas, venden los paros. Igual en las universidades con los representantes estudiantiles, entre comillas, que bueno, siempre terminan del lado del gobierno y vendiendo por migajas las huelgas y los paros. Entonces la invitación es primero a estudiar para no creerle a esa gente, a esos sindicatos y a esos representantes estudiantiles. Que obviamente no generalizo, pero sí son muchos los que se ponen del lado del enemigo. Y bueno, ya sabemos lo que va pasando. Entonces, bueno, un mensaje de esperanza para este primero de mayo de resistencia. Que bueno, en esta pandemia, pues no nos restringe de salir a conmemorar este día en las calles como estamos acostumbrados. Pero bueno, igual si toca salir a las calles como está pasando en Ciudad Bolívar, en Usme y demás. Porque pues la gente tiene hambre y la gente no tiene un trabajo garantizado tampoco. Este estado no le garantiza vivienda, trabajo, salud ni alimentación tampoco a los trabajadores. Entonces, si no nos garantizan un mínimo alimento, una mínima ayuda, lo legítimo es salir a la calle. Así Claudia López envíe el SMAT, envíe lacrimógenos, lo que sea. Hay que salir a la calle si es así. Si es necesario salir, pues se sale. Porque es legítimo, es lo mínimo que puede hacer el estado. Brindar un mercado, una ayuda alimenticia. Entonces, bueno, un saludo para todos. a resistir, vamos a salir de esta y bueno, mucha esperanza y fuerza para todos los trabajadores. Un saludo. Y aunque no quieran, aquí seguiré incesante, dando batalla por toda la patria grande. Prende las calles y apaga la tele, no nos van a callar ni Caracol ni RCN. Otro reality pa' cerrarte los ojos, quieren a Colombia danzando en el baile rojo. No voy con rodeos, hablo directo y sin sátira. Hay mucho bufón asqueroso como Vicky Dávila. Ante el águila imperial arrodillada en sus noticias, el policía cero, el campesino terrorista. Le aplauden a multinacionales que se enriquecen, financiando paramilitares pa' cuidar sus intereses. Quieren perpetuar este régimen del derroche, emitiendo programas basura como La Noche. Ya llevas mucho tiempo poniendo la otra mejilla, creyendo que el problema de Colombia es la guerrilla. Que somos un país feliz y de libre expresión, mientras miles por luchar se están muriendo en la prisión. Del gusano de Leopoldo López, cuántas voces suenan, pero nadie habla de Mauricio Hernández Norambuena. Y no podemos pasar un primero de mayo sin hablar de María Cano. Ella publicó varios de sus textos en la prensa obrera. Utilizaba la arenga como estilo y sintió que debía escribir directamente a todos los trabajadores y los hombres del pueblo. Ya sus lectores habían cambiado. Ya no le preocupaba si la leían o no los intelectuales o los políticos. Ella le escribía al pueblo y el pueblo necesitaba frases directas, todo que llamara a la acción. A continuación, voy a leer un texto publicado en La Humanidad el 22 de diciembre de 1925, titulado Obreros en pie. Compañeros en pie, listos a defendernos, seamos un solo corazón, un solo brazo, cerremos filas y adelante. Un momento de vacilación, de indolencia, dará cabida a una presión más a nuevos yugos. Valientes soldados de la revolución social, en marcha. Nuestros enemigos reafirman su persecución de siglos, fortalecida hoy por regresiones infamantes. Los pechos que la lucha del trabajo ha endurecido sean roca donde se rompan las lanzas enemigas. Ellos se organizan para destruir. Nosotros nos organizamos para construir. El alma popular debe ser bloque de granito, donde los hechos esculpan los dogmas del gran evangelio social. Cerremos filas en torno a nuestra bandera, jirón rojo, emblema de nuestra lucha cruenta, que muestra a los tiranos el proletariado hecho un solo corazón. Llama encendida que lame los cimientos del monstruo y que un día no lejano le consumirá. Soldados del proletariado, avanzadas de la libertad, acudid a prestar el glorioso juramento a nuestra bandera. Defenderla es preciso del lodo que quieren salpicarla. Agitarla es preciso como vindicta ante el oprobio y la opresión. Oíd mi voz que os convoca y que esos músculos tensos, aún por el esfuerzo del trabajo, esas frentes sudorosas, esos ojos ensombrecidos por la tortura del pensar, sean oreados y fortalecidos por el hálito de la libertad, al ondular glorioso de nuestra bandera. Cerremos filas, adelante. María Cano, Flor del Trabajo. María aprendió más exactamente el lenguaje proletario, el idioma propio de las personas, los hechos, las cosas, la expresión directa del pensamiento, el objetivo directo de las ideas. María, que hablaba sintiendo y pensando, hizo de su oratoria un estilo combativo, a la vez que una dimensión cualitativa de corte breve. Sus arengas no sobrepasaban los 20 a 30 minutos, y claro que no eran síntesis de ninguna tesis, sino creaciones de su inteligencia, que modelaba con el arte de su palabra.